Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Como siempre, los saludos de Julián Martínez. Te acompaño desde ahora hasta dentro de tres horitas. Tres horas de rock y metal que te vamos a ofrecer, como siempre, en Con Fuerza Heavy, en esta edición 1627, que es la que abrimos en este instante. Como siempre, vamos a tener un montón de estrenos discográficos, un montón de novedades que iremos desgranando poco a poco en estas tres horas de programa, y entrevistas con bandas que están presentando nuevos discos, nuevos trabajos. Todo eso a lo largo de esta edición 1627 de Con Fuerza Heavy. Así empezamos, en directo desde Helsinki. King for a Day es el nuevo single que han publicado Battle Beats, grabado, como te digo, en vivo en Helsinki. Y con ellos arrancamos Con Fuerza Heavy. Plays the ¿Cómo te has quedado, eh? Nuevo arranque, sí señor, con Battle Beats y con ese King for a Day que ha sido grabado en directo en Helsinki y que acaba de publicar la banda precisamente en estos días y que compartíamos nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Venga, que estamos empezando! Segunda aportación musical de la noche. Se llaman Malvada. Death Like You. Es una banda femenina formada por mujeres que nos llega desde Brasil. Se llaman Malvada. Ahí estaba ese nuevo sencillo que han publicado y que ya te recomendamos también hoy en el Con Fuerza Heavy. Bueno, siguiente aportación después del arranque con Battle Beats y con Malvada. Lo próximo que va a sonar es lo nuevo de Arion. Falta una semana, el viernes de la próxima semana. Se pone en circulación el nuevo disco, del que, por cierto, ya han avanzado, pues no sé, 5 o 6 temas, ¿eh? Llevará 11 el nuevo trabajo. Se desvelarán los próximos, como digo, los que faltan, el próximo viernes. Este es uno de esos temas. Blasphemous Paradise. Son Arion. You made your bed while playing the pride. Keep running away. Bueno, pues ahí estaba la música de Arion. ¿Sabes que Pura Pose acaban de lanzar nuevo disco que te estamos presentando en las últimas semanas? ¡Ya está entero! Mira, la vida se te pasa como un rayo. Se llama Te Dejo Ex, Jódete, pero al revés. Rápido que te olvidan, no serías esclavo de sus miradas. En esta ciudad hay luces y sombras, corremos sin frenos, seguimos la onda. Si al final caes en la tumba vacía, nadie te recuerda en ninguna poesía. Marca tu ritmo, no te detengas por sueños ajenos. La vida es corta, tan corta, mis amigos. No hay memoria en el reino de los varones. Olvídate de lo que quieres. Te olvida bien, no seas tu rey. Olvídate de lo que quieres. Te olvida bien, no seas tu rey. Así sin parar, cada día más cerca tu final. Si supieras lo rápido que todo termina, no vivirías por una vida medida. Camina tus pasos, marca tu ritmo, no te detengas por sueños ajenos. La vida es corta, tan corta, mis amigos. No hay memoria en el reino de los barros. Olvídate Se llama Rehén y es el nuevo single que se anticipaba de ese nuevo disco de Pura Pose. Te Dejo Ex, Jódete, pero al revés. Así es como han llamado este nuevo trabajo los Pura Pose. Una banda que se ha pasado por aquí, por el Con Fuerza Heavy, desde el primer momento en el que lanzaron su primer single. Y, lógicamente, no íbamos a dejar pasar la oportunidad de charlar con Aguayik una vez más aquí en el programa para que nos cuente, bueno, qué sensaciones están teniendo con el lanzamiento ya por fin del nuevo disco. Y nos está escuchando Aguayik. Muy buenas noches. ¡Aupa, Peña! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues de puta madre, ya te he dicho, que ando loco para arriba abajo con que me he mudado de casa y la hostia y estoy feliz, y con el disco más feliz. ¿Te mudas de casa encima con el lanzamiento del disco nuevo o de los dos discos nuevos? Porque claro, hace muy poquito que hablábamos también con Xavi de Caótico. Sí, sí, he tenido un año un poco duro para prepararlo todo, pero y ahora todo ya viene ya todo rodadito. Ahora son los dos discos fuera y venga, a girar y... Y de puta madre, la verdad es que muy contento. Oye, David, qué peor, cambiar todas las cosas de casa, todos los muebles, todos los apechusques que uno tiene ahí en casa o componer un disco. Yo, a mí me gusta más componer el disco, ¿eh? ¿Verdad que sí? A mí, y se me da mejor, yo creo que se me da mejor, ya tantos años haciéndolo y esto, cago en Dios, se me está cayendo el tornillo todo el rato de que tengo que apretar el puto mueble y se me está venga a caer, digo, esto... Pero guay, son las dos cosas guay, porque... Si es para mejorar, es de puta madre. Desde luego, claro que sí. Oye, habéis publicado un disco que poco a poco hemos ido conociendo, porque en el disco habéis incluido todos esos singles que poco a poco se iban lanzando y además le habéis incorporado varias canciones nuevas, totalmente inéditas, que todavía no conocíamos, y con eso, bueno, pues se ha dado forma a un LP que ya está para que cualquiera lo pueda disfrutar. Sí, la verdad es que eso, empezamos esto sacando singles así sueltos, desde el primero que hicimos ahí con Marfil, que fue encima casi todos los temas son con colaboradores. Entonces empezamos ahí con el de Desacato y tal, pero bueno, la intención no era hacer el disco este al final, era pues por hacer temas, vamos haciendo temas y editándolos, sacándolos, y al final ya teníamos unos cuantos y tal, y tenía otros cuatro temas ahí en la recámara que hemos grabado hoy con Iker, y dije, joder, pues es perfecto para reunirlo todo y hacer ponerle un título y arrancar y lanzarlo todo y está guay porque encima empiezas, son canciones que son ya que están colgadas y tal, pero pues, te pones a escuchar el disco este que están todas juntas y es súper entretenido, sí. Empieza por Marfil, empieza luego, hay otra de 12-13 que es una canción que grabé en el 2016 cuando empezó Pura Pose, que se quedó fuera del primer disco y la hemos vuelto a coger y la sacamos y tal y no sé, pues es entretenido. Yo recuerdo cuando se publicaba el primer disco de Pura Pose, que esto era un poco, bueno, pues esa ilusión de una banda que arranca, que está empezando con esas ganas de presentar nuevas canciones, pero joder, es que han ido pasando los años y esto ya es una cosa seria. Sí, no sé, la verdad es que yo, para el tiempo que tengo, a mí me gusta mucho meterle horas a esto y me gusta componer mogollón y estoy todo el día en el local dándole vueltas al tarro. Entonces, me gusta hacer temas y caótico, pues eso, hacemos, pero más pausadamente. Y aquí con esto, pues es mi vía de escape. Entonces, todas las canciones que tengo, pues las aplico para un lado o para el otro. Y estuvo una temporada que anduve un poco saturado con caótico, que no andamos con Pura Pose, pero siempre ha estado ahí como en el, ¿sabes? En el tintero. Entonces, cuando esto, arrancamos otra vez y ahora estamos con unas ganas de la hostia otra vez, o sea. Lo que pasa es que esta vez se te han juntado dos discos, dos lanzamientos, ¿no? De las dos bandas, sí, sí, prácticamente, pero a la vez. Sí, pero que eso, lo que comentabas, que ya tenía dos, tenía mogollón de singles ya que estaban sacados y como fueron cuatro temas. Y estos cuatro temas los grabamos en noviembre con el Iker, con el Piedracita, y era solo hacer esos cuatro temas, pero bueno, que ya me costaron, ¿no? Pero que como tengo lo que te digo, como le doy tanto al tarro y me gusta tanto estar, es para caótico. Para caótico ya casi tendría para hacer otro disco, pero claro, tocaba el 25 aniversario y entonces, pues eso, con pausa, hemos hecho primero el 25 aniversario, luego eso. Pero que temas tengo mogollón, pero estos cuatro de Pura Pose fueron seleccionados hoy para que vayan como más acorde con todo este disco que va desde 13 de 12, como hemos dicho, la de Marfil, hay un poco de pop, un poco de no pop, ¿sabes? Es un poco, Marfil es más comercial, ¿no? Sí, sí. Luego está Suciedad, que es súper, tiene hasta rollos metaleros y es un disco, por lo que te he dicho, como muy entretenido, ¿no? Empezando desde la primera canción hasta la última, que acaba con la de Calero también, que con él también pues curro mogollón y tal y de puta madre, muy muy contento, sí. La verdad que sí. Un Calero que está también muy muy muy activo, que hace muy poquito también que se pasaba por aquí por nuestros micrófonos y estuvimos charlando con él. Es otra de las sorpresas que hay en el disco, porque la canción con Calero no se había presentado, pero es que fíjate, está Pablo de Desacato, están Manifa, está Juancar, sí. Está Mena de Manifa, exacto. Y está Iker, que está en ese single que acabo yo de poner, que es el último tema que se ha publicado de avance, en Ren, que era obligatorio, ¿no? Ya que estabais ahí en casa, hombre, tenía que estar. Tenía que estar. Encima los cuatro temas que los grabamos con él allí y tal, y venga, Iker, esto va, y además sin ningún problema, es que nos conocemos también de hace mogollón de años y siempre está para ayudar, y incluso en los cuatro temas estas y tal, también ahí medio produciendo, ayudándonos y tal, porque el Iker le mete que flipas a la guitarra y tiene una armonía de la hostia y el tío controla, pilota muy guay y muy, muy contento. Y sí. Cómo no, rehén, pues ha quedado calcada. Es verdad. Y luego has nombrado a Juancar también, con un villancico incluso teníais ahí. Sí, sí, esa canción, buah, yo desde chiqui, que yo todo esto de la música, yo sobre todo se lo debo a mi hermano. Mi hermano, que es el otro guitarra de caótico. Sí, ¿sabes? El otro guitarra de caótico, así es. Y claro, yo toda la vida, y me acuerdo que me puso cuando yo era muy chiqui el Cría Cuervos, el primer disco de Boycott, sí. Que no tenía nada que ver con lo que es ahora Boycott. Y me acuerdo que en esa canción sale el Evaristo, que es, le he cogido el cacho de Evaristo ese que sale en el final, la Navidad que habla y tal, y siempre estaba con esa canción. Y siempre que me juntaba con los Boycott y con Juan Cari así, le digo, cago en Dios, ¿y esta canción cuándo la vais a tocar? Y ya no la tocaban, esa la habrán tocado cuando estaba el rock a principios o lo que sea, pero esa canción yo en directo nunca se la he oído. Y siempre tenía esto y cada día, y un día dije, Juancar, voy a hacer esta canción. Y se animó de puta madre también, vino a Gurain, estuvo aquí 2 días conmigo y la grabamos y tal. Y de puta madre, es una canción que ya te digo que me marcó mogollón en su día y mira, pues ahí ya está. Se ha quedado muy chula, es verdad. Oye, por cierto que una de las características del disco también es que es muy variado, ¿no? Uno puede escuchar Suciedad o Mezquino, por ejemplo, ¿no? En la que aparecen los Manifa. Sí. Y luego escuchar Rehén, por ejemplo, ¿no? El single con Iker o escuchar el Marfil. Y qué diferentes, ¿no? Son las canciones. Sí, eso es, esa es la versatilidad, el versátil que es el disco, ¿no? De lo que dices, te pones desde el principio a final y te lo puedes escuchar tranquilamente y se ha pasado todo el disco y claro, como te ha ido o sea, entreteniendo, es como un libro, ¿no? Abierto, vas ahí una cosa, luego viene otra, luego se mezcla con la otra, luego viene una más lenta, luego otra muy agresiva, una letra tal, no sé, está guay, entonces pues eso, muy versátil, sí, la verdad que sí. Muy contentos, imagino, también con el resultado del trabajo completo, porque es verdad que se da, bueno, pues ahora mismo la modalidad de hacer llegar la música ha cambiado con respecto a hace 15, 20, 25 años, por ejemplo, como cuando arrancaban Caótico. La forma de hacer llegar la música es más esta, ¿no? De single a single, pero recopilarlos todos ahí, pues también apetece mucho, ¿no? El darle forma a un disco completo. Sí, no, y ponerle una portada, ¿no? O sea, y ponerle un título, ya ves, que es un título que se me iba a la olla y dije, Eso te iba a decir, que joder, esto. lo del título es para explicarlo también. Sí. El título, bueno, pues lo primero, lo que has dicho, eso, el juntarla, el hacer una portada y tal, como disco, ¿no? Porque está guay lo de sacar singles y tal, pero luego recopilarlo y que sea así como muy versátil lo que hemos dicho, que tenga todo un nombre, pues me apetecía mogollón. Y lo que dices del el título. Te dejo es jódete al revés y con las X esas y tal, pues la paranoia acordada, o sea, bueno, paranoia, que ya ves que todo tiene, te dejo, ¿no? Te dejo y lo juntas y le pones la X ahí como de ex y de todos los rollos así y puedes volar cada uno que vuela donde quiera, Eso es ¿sabes? verdad. Pues ha quedado genial. Yo nunca me había fijado en que te dejo al revés era jodete. O sea, es verdad que es Sí, algo sí. en lo que nunca me había fijado y hasta ahora que. Yo, es que, pues a base no sé, pues que te sale un día o lo que sea y dices, hostia, pues si esto es así, claro, y encima, pues lo he enlazado un poco con las XS y tal, y como un poco, es un poco paranoia, pero me gusta, ¿sabes? Sí, se ha quedado genial. ¿Esto va a tener su presentación en directo? Porque entiendo Estamos. Claro, es que por lo que decía yo antes, ¿no? De que se han solapado un poquito la publicación del de Caótico y este, habrá tiempo para todo, ¿no? Claro, la suerte que tengo es que esto, pues como voy con Caótico y muchos de los de Pura Pose, bueno, muchos, hay uno que también suele currar de pipa con nosotros y tal, en Caótico y tal, y vamos todos juntos y tal, luego tenemos una furgoneta de Merchan para Caótico, entonces, entre unos y otros que somos medio colegas, todos, nos vamos todos y entonces les he metido, bueno, nos hemos metido ahí en la gira de Caótico, en unos cuantos bolos. Y así hacemos la presentación de Pura Pose y la presentación de Caótico. Encima abrimos los bolos de Caótico y luego el otro día, te digo, en la central, todo vendido y tal. Y ya empezó Pura Pose a tocar y ya estaba casi toda la peña ahí. O sea, me hice 2 horas y cuarto de bolo ahí entre Caótico y Pura Pose. O sea que, pero de puta madre, o sea que lo llevamos guay, la verdad que sí. Qué sorpresa se van a encontrar aquellos que se acerquen ahora a las canciones que todavía no conocíamos. Yo decía que, por ejemplo, una de las sorpresas es la de Calero, que es la que cierra el disco. Yo nunca he sido uno más, pero hay cositas ahí muy, muy interesantes que aquellos que. Hay cosas muy guapas, Claro. hay una que es Mi Planeta también, que tiene una melodía muy chula y Conciertos Locos, que es súper rápida, que la tuve que bajar de velocidad, que me cago en Dios, le metí ahí velocidad, saco, y digo, quiero hacer una muy rápida, pero me pasé de rápida, que luego tartamudeando ahí. Pero sí, está muy guay, o sea, animo a la peña que le dé a escuchar un poco y que le dé un ratico de tiempo a poder escucharlo para que vea un poco porque hay cosas muy chulas, la verdad que sí, yo estoy más contento que la hostia, sí. Es para estarlo, claro que sí. Y nosotros también muy, muy contentos de que te hayas pasado otra vez más por aquí, por el programa. Te agradezco que Que siempre sean que muchas veces, ¿eh? Tú. Eso, que yo siempre que te doy un toque, siempre estás dispuesto y yo te lo agradezco Yo mucho. sí, yo. Ya ves, ya ando lo que te digo, para arriba, para abajo, y ahora estoy aquí montando el mueble y digo, hostia, es verdad que. Por eso te dije el otro día, avísame que estaré apretando algún tornillo que se me ha caído. Porque además ahora también arranca mucho de esto, de promo, de radios y demás. Claro. El otro día yo, pues eso, entre el curro, porque yo soy sanitario también, ando con las ambulancias para arriba, para abajo. A mí me gusta el rock and roll por todos los lados. ¿sabes? Sí, porque eso es rock también. Digo que eso también es rock, que eso es rock and roll también. Sí, guau, yo eso me he montado la... me estoy en peleas todo el día, estoy todo el día en los Arauz. Pero bueno, me desenvuelvo. Fantástico. Bueno, pues Aguayico, mil gracias por pasarte por aquí. Es un placer siempre, madre, siempre tenerte. Muchas veces, muchas. Es que ricasco, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Sí, es que muchas gracias y a seguir. Y Peña, mucho rock and roll, mucha música. Que no falte, un abrazo, gracias. Venga, igual, agur. Vamos a escuchar otro de los temas del nuevo disco de Pura Pose. Esto se llama Mezquino. En la calle, la tuya puesta en tu balcón. La bandera solo tiene peso cuando por sus ideales no humilla a nadie de color. ¿Tú te imaginas esto sonando en directo? Pues cuando tengas la posibilidad de encontrarte a Pura Pose encima del escenario, no te lo pierdas, que van a estar presentando estas nuevas canciones que han incluido en su nuevo disco. Hoy Aguayico se pasaba por aquí una vez más por el Con Fuerza Heavy. Lo ha hecho desde que arrancó la banda allá por 2017 y bueno, pues cada vez que hay noticia así importante como es el lanzamiento de nuevo disco, siempre contamos con él. Y él siempre pues, nos atiende de maravilla, es un gusto. Bueno, más cositas, mira. Bulo es un proyecto musical que ha creado Lorenzo González a la voz y Buddy Amores a la guitarra. Ambos músicos

Sonido de rock, aires setenteros, psicodelia, hard rock con tintes espaciales. Se llaman Blue Merrow desde Pontevedra, directos al Con Fuerza Heavy. Thank you. ¡qué maravilla! ¡Sí, señor! Desde Pontevedra, Blue Marrow. Ahí están. Esto pertenece a ese primer disco, pero llegará muy prontito el segundo trabajo. Y esperamos que lo compartan aquí con nosotros en el Conforza Heavy y nosotros, obviamente, con todos vosotros, como hacemos cada semana. Me apetecía mogollón recordar una canción que ya tiene unos añitos, desde aquel Ball to Picasso de Bruce Dickinson. Cambiamos el corazón. Set of Heart, ahí está la música de Bruce Dickinson. Han pasado añitos, pero qué bien suena todavía el tema. El viernes de la próxima semana se publica La Plaga de Ratas de los Brainstorm, su nuevo disco, del que primero se publicó Garuda, el primer single, y ahora tienen nuevo temita. Ya sabes, una semana tan solo para que vea la luz el nuevo de Brainstorm. Bueno, yo no digo nada, ¿eh? Pero ya sabes que falta una semanita tan solo para que vea la luz ese nuevo trabajo discográfico de la banda, de los Brainstorm, que vendrá, pues fíjate, con cositas como esta que acabas de escuchar. Bueno, pues ahí dejamos a los Brainstorm para recordarte que hay conciertos y festivales por ahí muy, pero que muy atractivos. Monesterio Rockfest, segunda edición, viernes 14 y sábado 15 de marzo, pabellón multiusos del recinto ferial de Monesterio. Las mejores bandas del momento, un cartel que no te dejará indiferente, 18 bandas de diferentes estilos. Viernes 14 de marzo, Hamlet, Arsea, Laura DSK, Stingers, Souls of Broken Soul, Mind Traveler, Style Renegades, Estrella Sin Luz y Kinen. Sábado 15 de marzo, Avalanche, Zenobia, Elisa C. Martín, Ciclón, Omnia Transit, Los Locales 4, Vinuses, Padre Cuervo y Tooth and Level Society. Monesterio Rockfest, segunda edición, viernes 14 y sábado 15 de marzo. Organiza Heptadelfos. Adquiere tus entradas en Boutic y en WeGo. Monesterio Rockfest. Te esperamos los días 14 y 15 de marzo en Monesterio. Pabellón Multiusos. Ayuntamiento de Monesterio. Radio Monesterio. Presentado por Raúl Flores. Mediados de marzo, el Monesterio Rockfest, que bueno, nos sumamos nosotros también a la promo de ese festival. Todo lo que sea apoyar el rock en todas sus vertientes y en todas sus variantes. Una de las bandas que va a estar ahí, por la que sentimos un cariño especial, son Sound of Broken Souls. Ganísimas de que publiquen disco nuevo. Así es como se han avanzado los Broken Souls y esto que viene ahora es un clásico. Sí, es verdad que nos centramos sobre todo en los últimos estrenos discográficos, pero de vez en cuando nos apetece mucho recordar temazos como Highway Star. We'll be right back. Highway Star. Ahí estaba la música de Deep Purple. Hemos cubierto la primera hora de programa y ahí estamos, ofreciéndote todo eso que a ti te gusta dentro de esta edición 1627 de Con Fuerza Heavy. Qué gustito, ¿eh? Recordando grandes joyas de la música. Como el Highway Star o como Shot in the Dark. El loco de Ozzy que vuelve con los Black Sabbath para hacer algo, no sabemos si legendario o un poco patético, puede ser también. Ya, a ver, yo no digo nada. Pero vuelve, y eso... Y eso ya es algo importante. Para los que penséis que a lo mejor quizá no es lo más adecuado, siempre os quedarán momentos como Shot in the Dark. One mistake. Shot in the Dark, ahí estaba el clasicazo de Ozzy Osbourne sonando hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a continuar. Lo vamos a hacer precisamente con el nuevo lanzamiento que han publicado Ciudad Olvido. Ciudad Olvido ha lanzado un nuevo sencillo que lo han llamado Hambre y que esta noche va a sonar aquí en el Con Fuerza Heavy. Hambre es el primer single que abrirá, bueno, pues como es Hambre, un poco tu apetito de rock y metal, anticipo de su próximo álbum, que viene también acompañado, por cierto, con un videoclub, con un videoclip fantástico realizado por Dani Meseguer. Y que te recomendamos también que le eches un vistazo ahí en las distintas plataformas que hay para estas cosas. Pues eso, que están ya Ciudad Olvido con su nuevo lanzamiento, con Hambre, y aquí estamos nosotros compartiéndolo contigo en el Con Fuerza Heavy. El hambre, ahí estaba la música que nos dejaban Ciudad Olvido con ese el nuevo single. Y ojo a esto. Mendrugo es lo más reciente de Minos. Mañana ve la luz el nuevo disco de la banda. El primero de larga duración. No parabas de gritarme un año otra vez. Me parece tremendo. Mendrugo, ahí está, el que se ha convertido en el último sencillo, último single de Minos antes de la publicación mañana viernes del primer larga duración de la banda. Es el segundo trabajo, si contamos el primer EP que publicaron, pero es el primer larga duración. O sea que es un momento importante porque esto, pues lógicamente luego, con el paso del tiempo, se recuerda de una manera especial. Todos los discos son especiales, pero el primero, oye, pues tiene ese aquel y creo que era un motivo más que suficiente para que contactáramos una vez más con Pepe Arriols, que nos va a acompañar un ratito para contarnos cómo se ha gestado Lóbrego, que es como se llama este primer disco de la banda, y qué planes hay sobre todo de cara al futuro. Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de volver a charlar contigo y además de hacerlo de esta manera, ¿no? Justo a apenas un par de horas de la publicación del primer disco de la banda. Decía yo que hay un EP previo. Yo recuerdo cuando charlábamos tú y yo de aquel EP que se publicaba hace ya 2 años y pico. Bueno, pues todo ese tiempo se ha estado gestando esta primera criatura grande, ¿no? Pues sí, la verdad que llevamos ya era año. Porque ahora no es como antes, que antes, yo qué sé, salías de entrada ya con un álbum, pero ahora como han cambiado mucho las cosas, pues lo hemos hecho más medido. Primero, como dices tú, vino el EP como carta de presentación y luego fuimos soltando singles y a la vez pues estábamos en la cocina ahí trabajando a tope. Y bueno, pues hemos sacando videoclip, single, y ahora es el gran momento. A partir de las 12 de la noche ya lo vais a poder escuchar todos en Spotify. Y bueno, pues nada, pues estamos más que contentos. ¿Y ansiosos. ¿Nerviosos o no? O sea, ¿todavía han tenido un poquito de nervios? Nervioso no. Más que nervioso, ansioso. Eso sí. Con esas ganas de, efectivamente, de que... Porque claro, estas canciones para a vosotros ya os están acompañando mucho tiempo, pero para nosotros son nuevas buena parte de ellas. Pues sí, quitando los pocos singles que sacamos antes, sí, sí. Y luego hay material nuevo, sorpresas... Bueno, yo creo que ha quedado algo muy, muy, muy curioso. Sí. Yo creo que sí, efectivamente. Bueno, Mendrugo, por ejemplo, ha sido el último single que se ha lanzado, pero si le echamos un vistazo, pues no sé, a Directrices o a Caerse uh-huh. otra vez, ¿podrían ser buenos ejemplos de lo que luego es el global de todo el álbum? Sí, totalmente. Aún así hay alguna cosilla más, alguna sorpresa más, pero sí, ahí ha sido la manera de ver de la evolución y cómo nos hemos asentado ya con un estilo muy, muy definido ya. Del primer EP, que apenas había programaciones, ahora ya cada vez están más presentes, ya estamos más metidos en un rollo industrial, gutural, groove metal industrial, yo no sé qué etiqueta ponerle, pero es lo que nos sale. Me encanta lo de las etiquetas porque es verdad que a lo mejor quizá hubo algún tiempo en que era más fácil poner etiquetas, pero ahora es muy difícil poner una etiqueta a una banda porque se beben de muchas fuentes diferentes y uno escucha un disco, por ejemplo, yo que he tenido ya la fortuna de poder escuchar el disco y descubro cosas muy, muy distintas y muy variadas y se me hace un disco, pues eso, muy entretenido de escuchar por esa variedad que hay. Sí, porque ahí son todas las influencias, ya sabes, y la evolución también, que hemos querido ir dirigiendo el rumbo del barco, y así, yo creo que ya lo tenemos ya, esto ya sí que es Minos totalmente. ¿Hay diferencia con respecto al EP, al de 2022? ¿Notas que ha cambiado algo? Sí, más que nada con el tema de añadir más programaciones, otro tipo de ritmos, el LP eran todo más bien medios tiempos y tal, y ahora ya hay, bueno, ya yo no sé si las has escuchado ya, te la han dejado ya los de Maldito escuchar entero. Sí, yo ya lo he podido escuchar entero. O sea, si las has escuchado entero, pues ahora ya hay más matices nuevos también, y bueno, creo que suena fresco, diferente, dentro de lo posible, ¿no? Porque más o menos ya todo está hecho, pero bueno, el plato que hemos cocinado yo creo que ha quedado con sus contrastitos y sobre todo muy, muy, muy cañero y, bueno, con su corazoncito también. Sí, hay 10 temas más una intro, o sea, 11, sí. 11 cortes uh-huh. en el disco que, bueno, insisto en que os va a gustar porque es un disco... Muy directo, creo que en el sentido de dentro del estilo musical que practica la banda, es variado y uno uh-huh. además descubre muchos detallitos. Yo que efectivamente ya he tenido la oportunidad de escucharlo varias veces antes de entrevistar a Pepe esta noche, pues he descubierto eso, cositas nuevas que me han encantado. Y eso, ahí quizá de lo que se demuestra es mucho trabajo, ¿no? Mucho preparar los temas, mucho currarlos ahí en el estudio, en el local de ensayo, mejor dicho, y el buscarle la forma de hacer llegar un poquito más, ¿no?, al oyente. Sí, bueno, ha sido todo más bien, el artífice de todo es, sobre todo musicalmente hablando, es Maca, que es un crack, uh-huh. que es el que monta todo, hace todo, las programaciones, las composiciones de cuerdas, y los demás ponemos un poco el granito que podemos, pero vamos, el grueso del pelotón lo lleva siempre Maca, que es un crack, yo te digo, es que vale para todo. Igual te hace un videoclip que te haga una producción brutal, porque ya en los últimos temas ya los ha producido todo, es él. Sí. Ya no hemos pasado por estudio de grabación, sino ya en los Maca Studios, como le llamamos en su casa. Esto da posibilidades diferentes también, ¿no? El poder, bueno, pues estar con la comodidad o la tranquilidad, sobre todo, de no tener que estar pendiente de un reloj, ¿no? Eso también es importante. Sí, porque además los tiempos ya los ponemos nosotros, él va preparando material y luego de ahí hasta que llegamos al local de ensayo ya se ha grabado. O sea, nosotros ya los montamos, o sea, en su casa, los tocamos, claro. Cuando estábamos componiendo no teníamos todavía ni local de ensayo, lo alquilábamos. Ahora sí, ahora ya ya tenemos un local de ensayo ya mensual de todos los meses, porque antes, como íbamos de vez en cuando solo, pues no nos merecía la pena. Alquilábamos un local por horas y descargábamos ahí y ya estaba. Esto ahora no, ahora es que se trabaja de otra manera. Como sí. tampoco somos gente que le sobre el dinero, pues tener a un crack como Maca, que yo me lo oíso, yo me lo como, y te queda brutal todo lo que hace, pues oye, la verdad que nos permite no gastar tanto, ¿no? Es genial, efectivamente, porque además, sobre todo, sabiendo que el trabajo va a salir bien. O sea, que no es que digas ahorro pasta, pero luego por otro lado me repercute. No, es que aquí encima el trabajo sale fantástico. No, que ya te digo, de primerísimo nivel. O sea, ya te digo que cuando le llamo crack es con mayúsculas, sí. Porque se lo merece. Tú que has vivido otra forma de entender la música, de hacer llegar la música, sobre todo a la gente, ¿no? Con Skundef, ¿cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Por ejemplo, el disco de Minos se ha anticipado en un montón de singles. El que ahora compra el disco ya en cierta manera sabe un poco qué es lo que se va a encontrar. En fin, la forma de hacer llegar la música a la gente es totalmente distinta. Totalmente. Yo me acuerdo cuando todos empezábamos con Skun, había un sello discográfico, un contrato, unas fechas que cumplir. Cada grabación te la pagaban los sellos discográficos, sí. Pero también había adelantos editoriales, la manera de difusión era toda, digamos, prensa escrita, y ahora todo eso ha desaparecido. El soporte físico, por ejemplo, ya no lo hay. Nosotros, Lobrego, no hemos fabricado CDs, uh-huh. Porque realmente tú, si preguntas a tu alrededor, ¿tú usas CD? Y es que nadie lo usa. No, pero bueno, hay chavales que no saben lo que es. O sea que... De hecho, sí. Claro, porque hay más chavales que saben qué es un vinilo, porque sí. Es ya casi una cosa, en fin, pues para ellos como añeja casi de coleccionista, más que un CD, que efectivamente tampoco es que sea muy... Porque además es que ya ni tan siquiera los ordenadores llevan el cajetín este para el CD, o los coches tampoco llevan ya para meter CDs. Claro, y se ha quedado obsoleto el CD ya, ¿no? Claro, fabricar CDs, ¿para qué? No, nos hacía ilusión tenerlo físicamente, pero luego piensas, haces números y dices, ¿para qué voy a fabricar ahora un montón de CDs que luego al final no lo vas a vender, no van a tener salida, van a acabar cogiendo polvo en cualquier lado y bueno, pues mira, ese dinero se invierte en vídeos, en otras cosas. Sí, es verdad que las bandas que están publicando CDs, pues dicen, es más que nada por el capricho de tenerlo nosotros, ¿no? Más que... Sí, porque... sí, pero bueno, pero que luego hoy día también, si es que yo, mira, yo tengo aquí una colección, por ejemplo, en mi casa de CDs, sí. Y tengo también el tocadiscos, tengo los vinilos, pero es que no los toco, están de adorno. O sea, yo personalmente, y podría usarlos, pero es que bueno, el CD ya es difícil, bueno, el tocadiscos que tengo se le puede poner CD, pero es que tampoco, no uso, al final no, en mi día a día, cuando quiero, pues al final tengo un altavoz Bluetooth, lo conecto al móvil, me meto a Spotify y ya está. Sí. Y ese es el uso que hago yo, imagino que mucha gente igual. Sí, no, está clarísimo. YouTube, a través de los videoclips, con lo visual, que además se ha vuelto una parte fundamental también en la música, ya no solamente, ya no basta con publicar canciones, sino que encima tienen que verse, ¿no? Es esa faceta visual. Y luego la relativa corta vida que tiene un lanzamiento. Sí. Te dejan los cuernos pues, grabando un tema, sacando un videoclip y a la semana ya está viejo. O sea, se va a ir viejo. O sea, que se consume tan rápido todo ahora que es que tampoco. Tú imaginas, si tuviéramos que pagarlo, porque se pagaba en su día por cada videoclip, no habría presupuesto. Es verdad. Y luego, si dices, es que hago un videoclip, pero va a estar rulando meses, pues vale, pero es que hoy día, ya, al mes. Ya, o sea, la gente quiere más cosas ya. Sí, es verdad. Yo siempre pongo el ejemplo del último disco de AC/DC que decía yo, bueno, todos recordamos, ¿no? Cuando se publicaban los grandes clásicos, ¿no? De AC/DC, cómo eran discos que te pasabas años escuchando, ¿no? Y luego con el tiempo, pues incluso igual seguías escuchándolos, ¿no? Pero ¿quién escuchaba el último disco de AC/DC a los dos meses de haberse publicado, ¿no? Es verdad que es cierto que no solamente pasa con bandas de, bueno, pues así más de un nivel más underground, sino que pasa incluso con las bandas del tamaño de, pues por ejemplo... Total, si es que ya ha cambiado todo tanto. Y ya sale ahí, luego la promoción también, ahora... Es que tienes que estar generando pequeñas noticias y soltando cositas, sí. Con frecuencia, porque si no parece que que te han muerto. Que, o sea, que has desaparecido, es verdad. Vosotros tenéis el respaldo, es verdad que ya nos, las discográficas ya no son como eran antes, no se entiende una discográfica en el sentido en el que se entendían antes, pero vosotros, por ejemplo, sí tenéis el respaldo de Malditos Records, que bueno, os hace llegar a otros lugares que a lo mejor solos os costaría más. Sí, correcto. Realmente, o sea, ellos ya, o sea, no pagan la grabación, no pagan la promoción, o sea, tienen su propio newsletter, son muy independientes en el sentido totalmente. Tú le entregas los masters, ellos se encargan de hacer, de moverlo digitalmente, que es la única distribución actual que funciona. Sí. Y ya está. Y claro, en repercusión, pues claro, hay tantos grupos, tantos lanzamientos, que no es como antes. Antes, cuando sacabas un disco, no había tantos lanzamientos, o gente que tuviera acceso a publicar, ¿no? Con discográficas, sí, por mil motivos. Y ahora, como tú te lo haces, tú te lo guisas, tú y lo subes, y hay tal. Y como decíamos antes, es tan rápido el consumo de todo y es tan accesible para todos. Sobre todo, fíjate, nosotros ya no pasamos por estudio de grabación. Ni estudio de grabación ni disco físico, ¿no? Que sí. Ni disco físico ni, sí, ni entrevistas en revistas de papel. Porque ahora a ver, ¿quién compra revistas de papel hoy día? Uh-huh. Yo. La última que compré era con Escúndese, porque salimos. y hace ya años, o sea que tampoco... Que además hay que pagarlas. Esa es otra, que luego eso, que como quieras que entre para el Publis, antes yo me acuerdo cuando trabajaba yo en Mastertrack, que trabajaba en promoción, sí, pues tenía ya, tú hacías un marketing plan con los sellos, lanzamientos, las publicidades que iban a salir, los banners en la web, pero es que luego, ya, ahora ya, no, es que ha cambiado todo tanto, al final se mueve todo por redes sociales. Sí, sí. Instagram, que ahora lo que ahora yo creo que es lo que está más fuerte ahora, para por lo menos música de la nuestra. Sí. Porque luego tienes el TikTok, pero ahí es la mayoría son subnormalidades. Entonces, de chavales así y gente así que hace cosas y la música, bueno, ya te digo, mucho reggaetón, mucho postureo, sí, muchos morritos de pato, todo el mundo luciendo el cuerpo y cosas de esas, y o cosas graciosas, pero musicalmente TikTok yo no lo veo, yo creo que es Instagram. Instagram, y, sí. Y Facebook también, pero ya te das cuenta que tiene mucha más repercusión Instagram que Facebook. A la hora de likes y todo, se mueve más. Lo que me ha gustado muchísimo, ahora que estábamos hablando de los formatos físicos y demás, es la portada de Lóbrego, que es una portada... Pues mira, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Formato físico, portada de vinilo. Esa portada quedaría genial, ¿eh? Ha quedado muy chula la portada. Sí, quedaría... Bueno, va a quedar chulísima en las camisetas que estamos haciendo. También, por ejemplo. Ahora ya, la portada de que hubiera sido vinilo grande ahora ya es la camiseta. Sí, es verdad. Pero ha quedado muy chula la portada. ¿Cómo ha sido el trabajo de esa portada? Una vez más, hay un crack que se llama Maca, que también hace hasta los diseños. ¿Pero Maca duerme algún día o no duerme nunca? Es muy currante, porque luego aparte de eso él es informático, o sea que aparte de su curro, luego le dedica un montón de tiempo y horas al grupo. Pues encima se lo curra de maravilla, ¿eh? Porque sí, también, ya te digo, antes para hacer una portada tenías que si un diseñador, que si no sé cuántos, que si pruebas por allí, que si pruebas por allá, a ver, cámbiame esta capa, ponme esto otro. Y yo te digo, yo con Maca, o sea, hombre, opinamos, pero nos viene ya con cosas que están ya, que luego le dice pequeños matices, ¿no? Ay, esto casi que sí, pero bueno. No sé, lo controla todo, que da gusto, la verdad. Está Mendrugo en el disco, y luego hay una sorpresita previa también a Mendrugo. Está la intro y hay, bueno, pues detalles así también sorpresivos, ¿no? Que aquel que esté escuchando el disco se va a escuchar de repente un tema muy, muy, muy cañero y bueno, pues por ejemplo ese detalle previo de a Mendrugo, pues te sorprende, ¿no? Te impacta así en ese momento cuando llega. Se ha querido buscar un poco eso también, ¿no? El sorprender al que está escuchando. Hombre, claro, es que si no, si es previsible, pierde el rollo. Hay que sorprender de alguna manera también, ¿no? Y está colocado estratégicamente, son intros entre tema y tema, luego el directo también lo llevamos así. Entre tema y tema no hay silencios normalmente, siempre hay alguna pequeña programación y el bolo ya va enlatado, o sea, está programado todo con la batería, tiene su clic Y el bolo, o sea, nosotros cuando salimos, el bolo está ya, yo creo que son todos los arreglos electrónicos, no llevas un teclista, va del tirón y tocamos esos todos encima, claro. Yo estaba precisamente pensando en eso, en las ganas que tenéis que tener ya de subir al escenario y empezar a presentar estas canciones en directo, que yo insisto, para nosotros son nuevas porque las acabamos de conocer, pero para la banda ya van un tiempo ahí con ellas. Hay algunas que tienen muy poquitos meses, ¿eh? O sea, que se han creado casi previo, ¿no?, a la publicación del disco. Sí, sí. Los últimos tres temas... vieron la luz en diciembre, o sea, para que te hagas una idea. Joder, pues efectivamente, pues prácticamente un mes y poco antes de... Sí, coincidió y pues hablamos todo con el manager y tal, como lo hacíamos y tal, y dijimos, bueno, venga, pues venga, nos liamos la manta a la cabeza, hacemos unos cuantos temas más, y así ha sido, y ahora, pues mira, ya tenemos el disco ya... Que vamos, que ya se le ve la cabecita, que la va a sacar ya en hora y media. Exacto. Acaba el parto. Efectivamente. Bueno, estáis con Vita y Mana el 1 de marzo en la sala Nazca en Madrid. Estaba viendo también que tenéis otra fecha. Días. Sí, ya lo tocamos en directo. Ya mismo, efectivamente. El 7 de junio estaba viendo que tenéis también fecha en Toledo. Son las primeras confirmaciones, pero la intención es, bueno, pues hacer muchos conciertos, ¿no? Y sí, ganas, claro, muchas de tocar. La intención es esa, lo que pasa que luego está la realidad, que luego los festivales tienen el cartel cerrado, que es la mayoría, cada vez quieren solo más grupos extranjeros y menos españoles. Cierto, es verdad. Los festivales grandes. Y luego, bueno, pues iremos metiendo la cabeza donde buenamente se pueda, sabiendo que no vamos a poder presentar una gira de 40 fechas y por toda España, ¿no? Iremos tocando todo lo que se pueda y cuando se pueda. Y no irán saliendo. Tampoco, ya te digo, confirmadas están esas dos. Hay cositas en la recámara, pero tampoco una burrada. Sí, bueno, las iremos conociendo. Yo también recomiendo a los oyentes que se acerquen a las distintas redes sociales de la banda, porque ahí, bueno, pues ahí se van a ir descubriendo todas esas noticias, como está, por ejemplo, el próximo 1 de marzo con Vita y Mana, que es el más inmediato. Pues ya os lo estáis currando ahí a tope, ¿no?, preparándolo. Sí, bueno, ya lo tenemos ya todo más que preparado. O sea, llevamos preparando el concierto, pues eso, desde hace mucho tiempo ya. Y en el local, pues ya los sábados ya nos hacemos el concierto. Cada vez que entramos, hacemos directamente lo que va a sonar dentro de 9 días. Se puede hacer una noche muy bonita ahí, ¿eh? Con los Vita y Mana, con Minos. Es que va a ser muy especial. Sí. Yo voy a tener a Vita y Mana, son muy amigos. David es compañero mío también de Skundefe, también está. Sí. El batería de Vita y Mana incluso nos ayudó con un bolo. O sea, hasta ha tocado con nosotros el repertorio. Dani, que es un crack. Y luego va a ser un día, pues, yo creo que va a estar muy, muy bien. La sala suena muy bien. Por lo visto, Nazca yo no he ido nunca, pero me han dicho que muy bien de sonido, muy de tal, el ambiente va a ser inmejorable, una fecha muy especial para los Vita con su 20 aniversario y para nosotros también, poder presentar el disco en Madrid con una banda tan grande como Vita y Mana, pues oye, estamos encantadísimos, ¿no? Y además es la apuesta de familia, claro. Son familia, como de alguna manera, son muy amigos, o sea que vamos a estar como en casa. Y encima apuesta de largo de los temas nuevos, o sea que no se le pueden pedir más alicientes, ¿no? A la sí, noche. Hombre, los que vayan a estar en Madrid el sábado que viene, si no vienen al concierto, no tienen perdón. Efectivamente, así es. Los que estáis escuchando ahora mismo desde Madrid y zonas cercanas... Y todavía quedan entradas, o sea que ya están tardando. Claro, bueno, y no hace falta ser de Madrid, ¿eh? Que si sois de cualquier otro sitio y os queréis pegar un fin de semana ahí guapo en Madrid, pues también mola, ¿no? Sí, yo tengo amigos que vienen de varios puntos de España al concierto y ya tienen el hotel pillado, todo, o sea, absolutamente todo. Bueno, o sea, pues, va a haber gente de todos lados, evidentemente. Para los que estáis escuchando en directo ahora, dentro de 1 hora y 25 minutos se publica el nuevo disco, el primer disco de Minos, primer larga duración. Y para los que nos estéis escuchando en la reposición, en cualquier otro día de la semana, que sabéis que emitimos en distintas emisoras, pues ya lo tendréis. O sea que ya lo podréis escuchar ya en cuanto terminemos la entrevista. Si queréis os podéis poner directamente a escuchar el disco. Pepe, es un placer siempre charlar contigo. Te agradezco mucho que te hayas pasado una vez más por aquí por el programa. Para mí ya tengo un placer, un honor y estamos como en casa. Nos conocemos ya bien, Julián. Es un gusto. Un abrazo, Pepe. Venga, muchísimas gracias. Pues nada, nos vemos en Madrid o por allí y en los conciertos. Y si no por las redes sociales. Y si no por las redes sociales. Yo prefiero conciertos mejor que redes sociales. Los conciertos, ¿eh? Quieras que no es mejor. Es mejor. Un abrazo, Pepe. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Muchas gracias. Que os traiga muchas alegrías este nuevo disco. Bueno, Directrices fue otro de los temas que conocimos como anticipo. De este nuevo trabajo de Minos que ve la luz en una horita y poco. Pues ahí quedaba la música de Minos, a puntito de ver el disco La Luz y bueno, pues ya sabes, Lóbrego tiene que formar parte ya de tu discografía porque mola mucho, mucho, mucho. Te lo recomiendo. En unos poquitos días vamos a tener con nosotros también a los Vuelco, que nos hablarán de su nuevo lanzamiento. Nuevo disco en el que hay canciones como Indomables. crecer. Puede ser cruel, la realidad se esconde. Saluda al caos y abrázame. Saluda al caos y enfréntate. Saluda al caos, saluda, saluda al caos, saluda. Indomables, cómo sonarán de fantásticos con este nuevo tema, que hasta se me ha caído la silla hasta hacia abajo. Es de estas que se elevan ahí, de tipo butaquita, de estas de... Y oye, se me ha ido hundiendo, de los saltos que estaba yo aquí pegando. Ha sido una auténtica rebelión de mi cuerpo. ¡Rebelión! Así se llama el primer single que recoge el nuevo disco de Reincidentes. Una cosita. La semana que viene, Fernando Madina de Reincidentes nos habla del nuevo disco de la banda. Ganas al viento con sufrimiento y la esperanza siempre puesta en prosperar. Viendo cómo el tiempo poco a poco se va. Unos vivimos por los pelos. Otros ya no. Otros estamos en el trampo.

candela prima, que el sol esté llorando por todas esas patadas y todos los besos que a oscuras nos damos. Levanta las persianas y que no llore tanto, que a la luna y a la noche le sobran canciones que acaban en llanto, en llanto. Linaje, a la luna le sobran canciones con el último disco recién publicadito y bueno, pues dejándonos sensaciones fantásticas también con ese primer álbum. Bien, es tiempo de herejes, dicen una banda que se llaman precisamente así, Herejes, y que hoy queremos estrenar aquí en el Con Fuerza Heavy. Tienen un disco en el que hay 10 canciones, nosotros vamos a elegir una de esas canciones que se llama Gilles de Rais. Es la historia de ese personaje histórico, valga la redundancia, al que recuerdan Herejes en este lanzamiento que hoy estrenamos aquí. En tiempo de Herejes. Un manto infernal, no puedo. Till the Race, ahí estaba la música de Herejes. Era el estreno que le dábamos también a una banda aquí en el Con Fuerza Heavy, que como sabes te vamos descubriendo también a nuevos grupos que nos van enviando su música y que bueno, pues buscan una manera también de promocionarse, y nosotros pues desde luego encantados les ofrecemos este escaparate semanal para que también bandas que no tienen el apoyo de otros estamentos dentro de la música pues encuentren también una ventanita para asomarse a la gente, y nosotros ponemos esta ventana, precisamente el Con Fuerza Heavy, a su disposición. Dissociated nació en la mente creativa de Kevin Soto entre 2019 y 2020 en Palma de Mallorca, con un profundo deseo de liberarse de los límites tradicionales del metalcore clásico. Kevin comenzó a elaborar un sonido más progresivo, técnico, agresivo, moderno, mezclándolo con emociones crudas y con experiencias personales. Ahora publica No Connection, es el nuevo single de esta banda, que verá publicado su EP el próximo 16 de mayo a través del sello Artgate Records. Pues ahí tenías a Dissociated con este No Connection, que es el single anticipo de ese nuevo EP que verá la luz en mayo, como te decía. Hace muy poquito se pasaba Volgar por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos del nuevo disco de Blazen, que recoge canciones como To the Valley. Blazen con To The Valley. Bueno, pues de esta parte así más, más brutota del, del Con Fuerza Heavy, vamos a pasar precisamente a escuchar el nuevo single que publican en estos días una banda que, por cierto, dentro de poquito, cuando vayan a publicar el disco completo, se van a pasar por aquí por el Con Fuerza Heavy, que se llaman Catalina Grande Piñón Pequeño y que ya nos encantaron con sus anteriores grabaciones. La banda arranca la etapa del lanzamiento de lo que va a ser ya su cuarto disco de estudio, Música para Mastines, con el estreno de Barbies en Wallapop, un single que define, bueno, creo que a la perfección, define a la perfección ese estilo irónico, ese estilo original que tiene este conjunto leones. Catalina Grande, Piñón Pequeño. Cuatro tipejos, hombro contra hombro, se arrastra por la acera en formación de estorbo, impiden mi paso, impiden mi buen camino. Tiempos pretéritos, camisas de franela, aromas que me llegan cuando persigo su estela. Ruego adelantarlos, dejar mi futuro detrás. Cuando yo me muera, dejaré de herencia los ricos, toda mi miseria. Barbie de Wallapop, o Barbies en Wallapop, mejor dicho, que es el título exacto de ese nuevo tema de Catalina Grande Piñón Pequeño. Bueno, hace unos días hemos conocido también el anticipo de lo que pronto se va a convertir en el nuevo single de los Benito Camelas. Justicia poética, solo el pueblo salva al pueblo. Para su tierra, para Valencia. ¡Ojalá! Ojalá traiga justicia poética, claro que sí. Ya sabes que Benito Camelas publica en su nuevo disco y, bueno, pues nosotros estamos deseando poder disfrutarlo entero. De momento ya nos hemos quedado con ese primer single. Quienes sí que publicaron después de un montón de años su segundo trabajo fueron Chicarella. Segundo Asalto lo han llamado. Y, bueno, en él hay una canción que se elige ahora como nuevo single y que se llama ¿Qué pijo es este rock and roll? ¡Qué pijo es este rock and roll! Así lo dicen Chicarella en su nuevo single. Bueno, prepárate, porque Neno y los suyos tienen un nuevo single. Publicado Criando Malvas sin ninguna luz, Otra Gente con Gucci y con el Drogas, Prohibido. Bueno, le toca el turno a una canción llamada Duermes Deprisa, lo nuevo de Neno y los suyos.

demasiado viejo y muy poco claro. Que nadie defienda tu nombre al gritar. Son palabras escondidas, puertas rotas, soñadas tal vez. Puede ser tu luz una estrella. Lo nuevo del Drogas, ahí estaba, puede ser, acaba de publicarse y ahí estábamos disfrutándolo. Siempre es un gustazo escuchar a Don Enrique Villarreal, el Drogas. Hace unas semanas se ha presentado al mundo el proyecto Derrotero, un proyecto que venía mostrando una dinámica más que positiva y al alza con diversos singles, con sensaciones de que la banda tiene un enorme potencial. Bueno, pues ahora podemos seguir disfrutando de ellos con las canciones de estos barceloneses que van a presentar dentro de un inminente nuevo disco. En algún rincón es el nuevo tema de Derrotero que escuchamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Yeah.

sueño.